décimo encuentro mototurístico Villa Cacique Barker, una plaza que se ha vuelto muy turística y que suma, ¿no?, a aquellos turistas que vienen de todos lados, aquellos son amantes de las motos, estos encuentros, donde lo organizó la agrupación de radiadores, la agrupación de motoqueros, de Barker, donde, bueno, recibieron a más de 600 motoqueros de diferentes lugares del país, congregados todos en el complejo Loma Negra. Allí hubo actividades centrales que se realizaron el día sábado y realmente esto arrojó un muy positivo balance para la localidad de Villa Cacique Barker. Lo que dijeron los organizadores es que, bueno, los excedió la capacidad de personas que llegaron y por ahí lo que sí están reclamando de alguna manera que le faltan lugares como para brindarles más servicio a la gente, el tema de la carga de combustible y también, por supuesto, de lo que es para lugares para ir a comer y demás. Pero bueno, esto sigue dando su puntapié de crecimiento y nos pone muy contentos por la gente que vuelve a recuperar como su lugar, ¿no?, para el reencuentro. También contarte de la fiesta provincial de la frambuesa, que claro, estuvieron hablando, estuvieron dando una conferencia de prensa justamente las autoridades. Se viene la décima edición de la fiesta provincial de la frambuesa y el día viernes el intendente municipal Julio César Marini, en compañía de la delegada municipal de Barker y funcionarios del gabinete, presentó la programación para lo que será la fiesta provincial de la frambuesa, que arranca el día 17-18 de febrero. Van a ser 3 días intensos donde, bueno, se va a hablar de todo, mucho espectáculo, y ya se habla de quienes estarán en el cierre el día domingo. Se está hablando de Antonio Tarragorros, que va a estar en el cierre el día domingo, y la Bersuit. Así que, bueno, también están convocando artistas y bandas locales, aspirantes y artesanos, ¿no?, para que, bueno, se vayan sumando a esta gran fiesta que va a tener su décima edición los días 17,